Yendo a casa de la maga, tomé el destino, más transitado por árboles y flores, de todos los tamaños, formas y colores. Y me encontré con tu padre en el camino. Parecía un honorable hombre, amable sin duda, aunque con un pequeño toque ladino. Más bueno con el tiempo como el vino, espero que se vuelva. Nervioso, mi corazón duda. Rozaba con la punta de la nariz los pétalos, beso de esquimal en temperatura esquival, calor sin igual, las flores grandes se derretían para las chicas poder regar. Usted es el amor del amor de mi vida, le dije sin miramiento alguno a tu padre. Pero sus ojos solo era uno. Más quería saber qué ofrecía. Corría aquel día, el quinto día de sequía, y yo todavía no escribía poesía. Mis vacíos bolsillos todavía no sonreían. No tenía forma de avalarle a tu padre que te cuidaría. Si tan solo no me hubiese saltado las clases de curandería y supersticiones, podría hacer el baile de la lluvia para sanar las deshidratadas flores. Así, aunque no cayese ni una sola gota, vería a tu padre que soy un buen hombre, de confianza, no como los hombres que no creen en absolutamente nada. Al volver la vista hacia adelante en el camino, en la senda que debía continuar, vi pasar el caminante que hacía camino al andar. Recuerdos míos, bien oiréis lo que digo, chivos expiatorios del pensamiento, el tiempo es oro, el odio es tiempo. Seco, luego existo, muero, luego vivo. Es verdad, la casa, el destino, mi condición, la maga, el hechizo, ahí es la solución. La magia que en un principio era la misión de mi sujeto objetivo. Maga mía, a verte vengo recomendado por mi pequeño corazón enamorado, por si alguna poción a mano tienes que haga favor, que era mi favor los dados del amor. En la esquina superior tengo belleza en el interior de aquel frasco, dijo la maga. Te costará un ojo de la cara. Pero tuerto ya no seré guapo, le contesté. ¿Es acaso de los demás la opinión lo que en verdad te preocupa? ¿Y no que perderías visión? Me preguntó la maga. Aquí tengo una pócima secreta. Está hecha de sueños y te concede lo que deseas. Pero recuerda que todo exceso perjudica. Hasta la muerte está harta de tener demasiada suerte. Regresando de casa de la maga, anduve contento. Como si llevase conmigo, guardado en algún sitio, la dirección del viento y el código postal de las doradas nubes. Si usase mi brebaje para que tú me amases, tu padre dejaría de besar las flores, y las flores se enfadarían y se acabaría la triste alegría del mundo en nuestra calle. Viudas flores, que os quedaréis después del incendio, velatorio que os ardería, el oído de oír sobre los sentimientos, que con una balanza pesa el alma. Al final, cuando seguro de poder desear lo que de verdad quería, cerré los ojos y repetí las palabras que me dijo la maga. Que llueva lana, nubes con forma de oveja. Nadie quiere descubrir por qué son tan importantes los humanos para las abejas. Usé la magia con él, con tu padre, en lugar de contigo. Conjuré todo el oro del mundo y ahora estoy, sin hechizo, sin pócima, para que me quieras, pero con tu padre completamente encantado conmigo. Gracias.